RFC Radio. Simplemente estoy cansado. Sabemos que el evento de Interestelar Sevilla se compondrá de dos fechas, viernes 24 de mayo y sábado 25 de mayo, durante todo el día en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la Isla de la Cartuja de Sevilla. Pero exactamente quiénes asistirán a esos dos días, pues no te pierdas esta información. En primer lugar, el viernes 24 de mayo tendremos los siguientes artistas: Fangoria, Rosalén, Iván Ferreiro, Second, La Moda, Zahara, Morgan, Sota, Muerdo, Dani Fernández, Mueve los Reina, Cube, Venturi, Gimnástica, Los Invaders y Daniles. Y el sábado 25 tendremos a los siguientes artistas: Vetusta Morla, Tote King con la colaboración de Contra Blues, De Pedro, Miquel Arenchun, Sinova, Carmen Boza, Tu Otra Bonita, Nixon, Alice Wonder, Los Vinagres, Sweet Barrio, Cia Mais, Fuego Amigo, George, Inmir y Zaza. Todos estos artistas compondrán este gran line-up de este excelente festival Interestelar Sevilla 2019, que tendrá lugar, como ya hemos dicho, los próximos días 24 y 25 de mayo de 2019 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la Isla de la Cartuja, en el Monasterio de Sevilla. Sin lugar a dudas, es un excelente concierto, un excelente festival, grandísimos artistas que serán irrepetibles, muchos de ellos seguros, en Sevilla. Así que no te pierdas toda la información que te vamos a ir dando poco a poco aquí en nuestro programa especial de microcápsulas informativas de Interestelar Sevilla 2019, y en próximas ediciones seguiremos informando. Así que sigue con nosotros en rfcradio.es, y recuerda que la página web oficial de Interestelar es www.interestelarsevilla.com, y ahí podrás ver el setup de artistas, también comprar los tickets de día para los días 24 y 25 de mayo y más información, redes sociales incluso. Así que no te pierdas la información que vamos a seguir ofreciéndote en Interestelar Sevilla 2019 y en rfcradio.es. Nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún fuera un poco más. Te esperaré. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio, con la mejor música.